Tu huella. El espacio donde las visitas de la FLM dejan su rastro. FLM Radio. Hola, buenos días. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Emiliano Rodríguez Rodríguez, exjugador del Barcelona. ¿Eh? Exjugador de baloncesto español, de Real Madrid en los años 60. Actualmente es presidente de honor de la selección de baloncesto del Real Madrid y de la Asociación de Exjugadores de Baloncesto del Real Madrid. Hoy, aprovechando su visita a la Fundación del Lesionado Medular, nos ha concedido unos minutos para poder conocerle mejor. Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal? Buenos días a todas y buenos días, Lavinia. Te perdono que hayas, en la presentación, referido al Barcelona, que no tengo nada contra él, ha sido siempre un adversario muy respetado y además la madre de mis hijos era catalana. Así que ha estado muy bien el inciso porque me ha dado la oportunidad de comunicaroslo. Me alegro. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, yo encantado y es la primera vez que visito esta fundación de lesionados medulares. Realmente estoy impresionado de lo que he visto, del trabajo que se hace a todos los niveles. Y me voy con un gran sabor de boca de haber participado y de haber colaborado con vosotros en estos momentos. Pues muchísimas gracias. La verdad que para nosotros también es todo un placer. Pues igualmente. Buenos días, don Emiliano. Investigando en internet, sí, hemos visto una noticia con el titular que dice así: Emiliano Rodríguez Rodríguez, el primero en saltar el muro. Para que los oyentes que no conocen la jerga deportiva, ¿a qué se refiere con esto? Pues realmente, Javi, me haces una pregunta que en mi dilatada vida deportiva nunca me la habían hecho, porque desconozco qué muro es el que he saltado, como no sea otro del anonimato, como un ciudadano más, a llegar a tener una popularidad que me dio el deporte. Si eso es saltar el muro, pues lo hice hace ya mucho tiempo. Hola, buenos días, señor Emiliano. Le quería hacer una pregunta, que usted estuvo a punto de probar suerte en Estados Unidos. Cuéntenos qué pasó. Bueno, en los años, no habéis nacido ninguno de vosotros, en los años 60 vino a España un entrenador, Mr. Spalding, a dar unos clinics por las capitales de provincias. Entonces pasó por Bilbao, donde yo me eduqué, a pesar de haber nacido en León y ser de familia castellana, pero en fin, mi familia se trasladó a Bilbao en esos años y me vio jugar. Y entonces planteó la posibilidad de si me podría interesar ir a un high school en Estados Unidos. Pero entonces mis padres, muy tradicionales y muy en lo que el concepto de familia era no separarse, pues no lo consideraron, y yo tampoco, eso es la verdad. Y a los 16 años destacó como futbolista. Bueno, ya os he dicho que me eduqué en Bilbao, y en Bilbao en aquellos años el fútbol era el deporte, como lo sigue siendo, el deporte rey, y todos los chavales nos faltaba tiempo para tener una pelota y darle patadas. Y yo desde muy joven pues empecé a jugar al fútbol en la calle, en los patios del colegio, y destaqué supongo que por mis condiciones físicas, y hubo un seguimiento de ojeadores del Atleti de Bilbao que quisieron o se interesaron por mí, pero cuando supieron que no era nacido en Bilbao, pues naturalmente quedé fuera de esa gran tradición que a mí me parece estupenda y respeto mucho, porque todavía siguen con ella a pesar de esa competencia que existe en los demás clubes de fútbol. Y esa fue la razón por la que yo me alejé del fútbol y apareció en mí en la afición al baloncesto. Don Emiliano, ¿cuántas ligas ha jugado y cuántas copas ha levantado durante su dilatada carrera? Pues en mi época yo jugué con el, bueno, me empecé jugando en el Atlas de Bilbao, luego estuve 2 años en Barcelona jugando en el Aismalíbar, pero en el Águilas de Bilbao ya fuimos campeones de la segunda división, y sin embargo mi carrera se culmina en los años que estoy en el Real Madrid. Durante las 13 temporadas que jugué en el Real Madrid ganamos 11 copas, 11 ligas nacionales y 9 copas de España. Bueno, además de las 4 Copas de Europa, que fueron las primeras Copas de Europa que ganó el Real Madrid. ¿Y una persona famosa del deporte qué tipo de vida tiene? Bueno, durante la época deportiva, pues muy condicionado a la disciplina y al trabajo y rigor del equipo de baloncesto, donde prácticamente entrenábamos todos los días. Pero luego, haciéndolo compatible en mi primera etapa con los estudios y posteriormente cuando terminé la carrera y dejé de jugar, con mi trabajo profesional en el mundo de las relaciones públicas y las representaciones. Y en él sigo, pues porque nuestra generación fue una generación que el baloncesto nunca se lo planteó como un fin, porque no había las condiciones que hay ahora, y porque además siempre tuvimos el convencimiento que era compatible hacer deporte de alta competición con el prepararse para la vida, digamos, cotidiana. Y para cerrar, don Emiliano, cuéntenos alguna anécdota curiosa que te haya sucedido con algún aficionado. Pues quizás la más llamativa de todas, y que además se ha producido no hace muchos años, estando en Barcelona, un aficionado se vino corriendo hacia mí para pedirme un autógrafo y me dice, en su nerviosismo, me dice: Santana, fírmame un autógrafo. Santana. Que era un tenista. ¿Quién era Santana? Un gran tenista y un buen amigo mío. ¿Y sigues teniendo contacto con el mundo del deporte? Sigo vinculado felizmente con el Real Madrid desde que se incorporó como presidente de don Florentino Pérez, que me incorporó al staff de presidencia como asesor, y yo me da ocasión de viajar mucho con el primer equipo y asistir a todos los partidos en el campo de la presidencia. Pues don Emiliano, muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo y por su amabilidad. Gracias a vosotros y encantado de haber estado estos minutos compartiéndolo con vuestra gran vocación por el mundo de la radio. Es un placer. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, gracias.